Estando conmigo piensas en él. Es que tan solo para hacer el amor tú me quieres ver. Confundes, me llamas por su nombre y te quieres esconder. Pero es inútil que tú lo disimules. Todo es tan fácil, cualquiera lo puede entender. Y entre sábanas blancas de un hotel tú me dices frases de amor. Arde como un papel, quiero darte toda mi pasión. Y entre sábanas blancas de motel se va muriendo de a poco el amor. No soporto ya esta relación, tan solamente por placer. Porque mamita, estando conmigo piensas en él. Es que tan solo para hacer el amor tú me quieres ver. Me llamas por su nombre y te quieres esconder. Es inútil que tú lo disimules. Todo es tan fácil, cualquiera lo puede entender. Y entre sábanas blancas de un hotel tú me dices frases de amor. Y tu cuerpo arde como un papel, quiero darte toda mi pasión. Y entre sábanas blancas de un hotel se va muriendo de a poco el amor. No soporto ya esta relación, tan solamente por placer.